de Rolín. Bienvenidos a Colombianízate, un espacio dedicado a recuperar y resaltar la diversidad cultural de Colombia. Conduce Mafe Padilla y Juana Sánchez. Colombia es un país culturalmente rico porque cuenta con distintas culturas que interactúan para crear y otras que se mantienen intactas. El recorrido musical por Colombia inicia en la región andina, que está compuesta por los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Tolima, Quindío, Nariño, entre otros. La música que se da en esta región está caracterizada por el uso de instrumentos de cuerda y viento, herencia de las comunidades indígenas y españolas que habitaron la zona. Encontré un sanjuanero de esos que se bailan en el Tolima o en el Huila cuando se está de fiesta. Y por acá les dejo música de por allá, de Boyacá. Mafe, si hay algo bueno de Colombia es el aguardiente, si no, que lo diga este bambuco. A mí debe un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. De la región andina pasamos al Pacífico colombiano, uno de los lugares con más biodiversidad. Esta zona está compuesta por Cauca, Nariño, Chocó y una parte de Antioquia. Instrumentos de percusión, vientos y el uso de voces son características de la música que se escucha en esta región. Esta mezcla se da por la presencia de indígenas, africanos y españoles que se dio en esta zona. Escucharemos un currulao, sabroso y relajante. Yo ya me voy. Oh, quítate de mi escalera, no me hagas oscuridad. ¿Sabían que el alabao es un canto que también se utiliza en funerales? Pues ahí les dejo el dato y la canción. Déjame pa' sacármela, que yo voy a la carrera. Déjame pa' sacármela, que yo voy a la carrera. Que la virgen está de parto y yo soy la lavandera. Que la virgen está de parto y yo soy la lavandera. Adiós canoa caminar. Por último está la chirimía. Aunque hay de muchas formas, acá les traemos una orquestada y muy famosa. Subiendo en el mapa colombiano encontramos la región Caribe. Aquí están los departamentos de La Guajira, Córdoba, Atlántico, Sucre, entre otros. Esta región es la que mejor representa la mezcla de instrumentos europeos, indígenas y afro. Ahí está el acordeón, la gaita y la tambora. Desde San Jacinto llegan estos músicos asombrosos. Yo he escuchado que en todo carnaval de esta zona hay un porro. Aquí les dejo esta famosa canción. Ahora la música que más nos caracteriza en el extranjero es el vallenato y viene de esta región. Aquí les dejo esta canción. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición, que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son, que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Si él se moría primero, le sacaba un sol. Ahora vienen dos regiones poco conocidas musicalmente, pero bastante importantes. Vamos con la región de Orinoquía, compuesta por Pichada, Meta, Casanare y Arauca. El estilo musical de esta región se caracteriza por ser bastante autóctono, por mantener las raíces indígenas y españolas. Hay instrumentos de percusión y cuerda, como el arpa y las maracas. Hay un ritmo muy bonito de la región Orinoquía, y es el poema llanero. Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Pero pasando al lado más suave y amoroso del llano, encontraremos el galerón. Cuando se combinan las notas musicales del bajo, el cuatro y la mandolina, suena música de galerón. Ay, inanina, inanina, inani, inani, inanana. Finalmente, y para bailar donde nos están escuchando, les dejo un buen joropo. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanare. Bajando en el territorio colombiano, encontramos una región que ocupa gran parte del país, pero es la menos poblada. Esta es la Amazonía. Aquí están los departamentos del Putumayo, Vaupés, Vichada, Guaviare, Guainía, entre otros. La música de esta región se caracteriza por tener mayor arraigo a las comunidades indígenas de la zona. Además, la influencia de ritmos del Perú, Ecuador y Brasil. Esta canción describe muy bien cómo es esta zona en Colombia. gaitas, de bellas flores y de leyendas, tierra de amor. The Caribbean, the very best, is the beautiful island of San Andrés. Y ya vamos terminando este recorrido y llegamos a la región insular, compuesta por San Andrés y Providencia. Esta región es bastante llamativa por la mezcla cultural que existe allí. La música de esta región se caracteriza por su influencia de las Islas Mantillas, la presencia del reggae, pero también instrumentos autóctonos como la quijada de caballo. Cuando visité San Andrés, me dijeron que se escucha y se baila el calipso. Everybody loves banana. Mexicana like it. Banana. Bad, bad. Banana. Nice, nice. Banana. Sweet, sweet. Banana. Light, light. Banana. Bad, bad. Banana. Younger like it. Banana. Old lady like it. Banana. She doesn't like it. Banana. I don't want it. También es conocido un ritmo más urbano, como la champeta. Acá les dejo una canción popular. Finalmente les dejo una canción que cuenta con todos los instrumentos de esta región. With a certain preacher and a load of sick man. What a big confusion with a certain preacher and a load of sick man. But now that sick man is getting hot. He's up in a different that and just like a leaf. Colombia es bonita y su música es deliciosa. Lo anterior era un recorrido corto pero claro sobre las influencias musicales de cada región del territorio colombiano. También era hacer un reconocimiento sobre esas zonas que se han abandonado, que se tienen imaginarios y son necesarias recuperar. Esto fue Colombianízate. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser Rolling.